momentos en que solo recuerdo una conversación, quizás solo fueran palabras desnudas, pero de corazón hace tiempo que ya no te veo. Quizás no te llamo porque no me atrevo. Hace tiempo que ya no te veo. Habremos cambiado, quizás a peor. Tengo momentos en que solo recuerdo una revolución, guerreros salvajes con armas de barro, ¿en qué se quedó? Hace tiempo que ya no te veo, quizás no te llamo, porque no me atrevo. Hace tiempo que ya no te veo, habremos cambiado, quizás a peor. Quizás, quizás, quizás a peor. Quizás a peor. A peor. Quizás, quizás, quizás a peor. Hace tiempo que ya no te veo. Quizás no te llamo, ¿por qué no me atrevo? Hace tiempo que ya no te veo. Habremos cambiado. Creemos que sí. Te llamo.